sacando. Te veo pasar, tu cuerpo te adora, me lleva a la locura. Me es tan difícil comprender que buscas en él. Todo tu tío llega hoy, que me sientes en él, que tienes trabajo, yo no lo entendí. Amigos, préndete lo que yo nunca vi, que tienes abajo y tú.